Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Nosotros empezando otra nochecita de Argentina tiene historia con Hernán, que no sabemos si ya llegó o si todavía está en vuelo, pero en todo caso está hacia un destino precioso que es Cuba, donde fue a dar una charla. Se lo digo por si ayer algún despistado no lo escuchó cuando él se despedía. Por la hora que se iba esta mañana, creo que ya debe estar en La Habana. Bueno, maravilloso, debe estar ahí. No sé qué diferencia horaria hay, alguien que me avise del otro lado cuál es la diferencia, para saber si se está tomando un mojito en el malecón o qué cacho está haciendo, diría la presidenta. Tal vez hora, cualquiera hora sea, está tomando está tomando un mojito. En el malecón. ¿Cómo estás, Santiago? Pero muy bien, pensando que le estaba tomando un mojito en el malecón. Y yo quiero pasar y agradecer, agradecer que se hayan decidido a sacar una revista de humor, que hacía mucho tiempo que no salía una revista específica de humor aquí. Y sale también con alguna manera, con cierta reminiscencia a la vieja revista Humor, porque trae un personaje como personaje central, el doctor Cureta. Creo que se es llama una, así, además, se la llama revista. Así, la revista se llama así, la clínica del doctor Cureta. Y creo que nunca como ahora, si antes hubo en los 70 clínica del doctor Cureta, creo que ahora podemos llegar a tener más de antes. ¿De cuándo es la clínica del doctor Cureta? ¿Los 70? De los 80. Ah, porque yo me acordaba porque, que hacía mucho. Porque Humor apareció en el 78 y Meiji comenzó. Claro, entre el director de esta revista es Meiji, que es médico, plástico, es multifacético. Multifacético, chico. Y fue tan linda. Eso yo recuerdo la película sí. Del doctor Cureta, fue muy divertida también. Con Jane Lunadei. Con Jane Lunadei, ídolo, ídolo. Así que bueno, estamos acá, yo también escribo acá. En la clínica del doctor Cureta. O sea, vení, yo también escribo acá. Vamos a decirle a la gente entonces que a partir de ahora sale a la calle la clínica del doctor Cureta, humor y actualidad. La tapa dice el temido efecto del 7D, el regreso, ahí están Garay Cochea, Limura, Tabaré, Grondona White, Maica, Rep, De los Ríos, Tul, Varela, Parisi, Meiji, Patricia Brescia. Está el mundo inteligente en este material que yo te lo afano. Sabes que no te lo vas a llevar, me lo voy a llevar yo. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahora, buenas noches a todos. Aquí andamos. Y les podemos ir contando a los amigos. Dale, yo después voy a agradecer otro regalito. Bien, si quieren comunicarse con Argentina Tiene Historia en esta noche, nos pueden llamar al 4999-8700 a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870, que pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. También nos comunicamos a través del Facebook. Nos encuentran como Argentina Tiene Historia, y además pueden entrar al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. Vos sabés que nos llegó un CD de Los Fernández, el último CD, se llama Los Niños Sin Dios. Tiene nada más y nada menos que como artistas invitados a Teresa Parodi, Omar Cerasuolo, Yalo Leguizamón y a Quique Ponce. La temática que aborda es el trabajo, lo social, lo cotidiano y lo pueblerino, todo esto inmerso en el medio de los afectos. Nosotros vamos a traerlos alguna vez aquí al programa y mientras tanto le vamos diciendo que salió este material y que es muy interesante para que ustedes vayan conociendo. Gracias por mandarlo. Sí, a mi amigo Clavis, que es un amigo de muchos años. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien, gracias Clavis entonces. Thank you. pavo real se pasea por un desván en penumbras y a su paso que deslumbra la oscuridad se voltea. Que transformó pluma en tea de apariciones sombrías. Qué pasión, qué melodía tocó el corazón humano para conducir la mano del sueño a la poesía. Del sueño a la poesía. ¿Quién te enseñó? El tema del día en Argentina tiene historia. La poesía hoy va a estar por aquí, por Argentina tiene historia. Va a haber poetas que ya no están y que son francamente una maravilla, han dejado una huella impresionante. Revistas de poesía. No sé si hoy hay todavía, Santi, ¿hay revistas de poesía? Hay revistas literarias. Revistas literarias que incluyen poesía. Yo me acuerdo de una revista que en este momento se me va a escapar el nombre porque el alemán me está pudiendo, pero una revista que era íntegramente de poesía ya por la década del 90, que era impresionante. Eran compilaciones y eran cosas. Y recuerdo siempre las compilaciones y las aperturas que hacía la revista Crisis, de los más importantes poetas. Crisis, en cualquiera de sus épocas, siempre tuvo una inmensa cantidad de poesía y de respeto por el poeta. Vamos a seguir con la poesía en un rato, ahora seguramente un flash que es un poema. Argentina se informa. Último momento. Estamos en comunicación con San Miguel de Tucumán. Ramiro Rearte, están con la lectura del veredicto por el caso Marita Verón. Te escuchamos. Está leyendo la sentencia en la causa Marita Verón. Escuchemos. Punto tercero. Absolve Domingo Pascual Andrada de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que viene imputado. Punto cuarto. Absolver a Humberto Juan de Robertis, José Fernando Gómez, María Susana Márquez, Lidia Irma Medina, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna, Cintia Paola Gaitán y Gonzalo José Gómez. Están escuchando la sentencia y las absoluciones que dio el Tribunal de Tucumán en la desaparición de María de los Ángeles Verón. Hizo un silencio en la sala. Esto está ocurriendo en estos momentos en Tucumán. Los imputados han comenzado a llorar luego de la lectura de la sentencia y ha sido por unanimidad. Escuchemos lo que estoy diciendo. Absolver a Humberto Juan de Robertis, José Fernando Gómez, María Susana Márquez, Lidia Irma Medina, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna, Cintia Paola Gaitán y Gonzalo José Gómez de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que vienen imputados. Punto quinto. No hacer lugar a la demanda formulada por la acción civil conforme lo considerado. Punto sexto. Remitir las piezas procesales pertinentes de la presente sentencia a los fines de la correspondiente investigación de las eventuales conductas criminosas por parte de Daniela Natalia Virgen y Andrés Alejandro González a la Fiscalía de Instrucción en lo penal correspondiente conforme se consideró. Punto séptimo. Remitir las piezas procesales pertinentes de la presente sentencia a los fines de la correspondiente investigación de las eventuales conductas criminosas por parte de Lidia Irma Medina, José Fernando Gómez, Gonzalo José Gómez, Mariela Natalia Bustos, Mariana, Carlos Alberto Luna, Cintia Paola Gaitán, María Susana Márquez y Domingo Pascual Andrada, al juzgado de instrucción en lo criminal y correccional número 3 de la ciudad de La Rioja, conforme lo considero. Punto octavo, costas por el orden causado, artículos 558, 559, 560, concordantes y subsiguientes del Código Procesal Penal de Tucumán. Punto noveno, regulación de honorarios para su oportunidad, de acuerdo a lo considerado. Punto 10, fíjase para el día 18 del corriente mes y año, a horas 10, para la lectura integral del presente fallo, quedando en este acto las partes debidamente notificadas. Hágase saber y protocolícese ante mí. Fueron absueltos los 13 imputados en la causa de Marita Verón. Reiteramos, fueron absueltos los 13 imputados. En estos momentos hay disturbios en la sala de audiencia entre quienes salieron a apoyar a Susana Trimarco y los familiares de los 13 imputados. Reiteramos, tanto la pista de La Rioja como los imputados de Tucumán fueron absueltos por el tribunal de Tucumán cuando ya pasaron 20 minutos de las 21 horas, se estaba dilatando la audiencia, y esto es lo que acaba de ocurrir en Tucumán. Fueron absueltos los 13 imputados en la causa por la desaparición de María de los Ángeles Verón. Desde Tucumán, Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, la radio pública. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Dijimos que íbamos a hablar de la poesía en cualquiera de sus formas y me fui al flash diciendo esto es un poema, porque la verdad es que pensaba que iba a ser otro el fallo, y entonces desde ese lugar iba a ser un poema de amor. Un poema de amor a la lucha de esta madre por la aparición de su hija y además por el tema de la trata de personas y por todo lo que ella ha hecho. La verdad que es un poema de terror. Es muy Vamos duro. A ver cómo sigue esto. Es muy, muy duro. De alguna manera tiene que seguir. Sí, de alguna manera tiene que seguir. Por el momento sigue con todos en la calle. Y eso sí. Para cualquier mujer que haya alguna vez tenido, aunque más no sea la violencia simbólica, ya no hablemos de la violencia física y real de la trata de personas, esto es una enorme, es una enorme angustia, en todo caso. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Vamos a hablar de poesía y de poetas. Roberto Jorge Santoro fue un hacedor de palabras, porque eso es lo que es un poeta. Pero sus palabras, a diferencia de otros poetas que utilizan otras palabras, no eran inocentes ni tímidas. Eran palabras contundentes, sólidas y, sobre todo, impregnadas de realidad. Dice Santoro, si mi poesía no sirve para cambiar la sociedad, no sirve para nada. Y sabe de qué habla, porque este tipo nacido en Buenos Aires en el 1939, recorrió esta misma sociedad. En ella fue pintor de brocha gorda, puestero de mercadito, celador en una escuela industrial, tipógrafo, vendedor ambulante y poeta. Un verdadero buscavidas. Él mismo solía presentarse así, dice Santoro. Sangre grupo A, factor RH negativo, 34 años, 12 horas diarias a la búsqueda castradora, inhumana, del sueldo que no alcanza, 2 empleos, escritor surrealista, es decir, realista del sur. Vivo en una pieza, hijo de obreros, tengo conciencia de clase. Rechazo ser travesti del sistema, esa podrida máquina social que hace que un hombre deje de ser un hombre, obligándolo a tener un despertador en el culo, una boleta de prod en la cabeza y un candado en la boca. Dijimos que sus palabras eran contundentes y sólidas. Por eso, porque sus palabras tenían destello de verdades y lastimaban a los que querían ocultar esas verdades, un día de junio del 77, tres figuras siniestras entraron a la Escuela Técnica 25 del barrio de Once y se llevaron a este poeta de 38 años que había tenido la osadía de utilizar sus palabras para denunciar los secuestros de otros escritores, de otros poetas, entre ellos los de Haroldo Conti y Alberto Costa. Lo que no pudieron llevarse fueron sus palabras, que siguen vivas. Dice Santoro: yo amo, tú escribes, él sueña, nosotros vivimos, vosotros cantáis, ellos matan. Roberto siempre creyó que la poesía era un acto colectivo. Por eso nunca estaba solo con sus poemas, sino que creaba colectivos. Fundó y dirigió la revista La Cosa, que era más bien humorística y más bien en serio. Pero tal vez, por lo que más se lo recuerda, y algunos que tuvimos la suerte de conocerlo, lo recordamos siempre, fue por la revista Barrilete. A ese bondi se subieron, o lo subieron, todos. Apareció en el 63, y ahí, además de los poetas, digamos los poetas propios, como Carlos Patiño, Francisco Chiroleu, Carlos Higa, que también desapareció, Alberto Costa, que se exiló, y Alberto Vázquez, acompañado por ilustradores amigos que siempre hacían la gauchada de mandar una ilustración, estaban también los poetas del tango, Carlos de la Púa, Celedonio Flores, Homero Manzi, no eran letristas, eran poetas, y tantos otros. Dice Santoro: el asunto no es ser optimistas, sino apasionados. Frente a tanta indiferencia, el camino es poner sangre en las cosas, pegarle al mundo que nos rodea, la vitalidad de la acción. No un sistema de ideas estático, queremos ideas que se muevan, que puedan ser puestas en práctica. Pero lo interesante de Barrilete es que aún antes de salir el primer número, salieron lo que se dio en llamar informes de Barrilete. ¿Qué eran esos informes? Sucedía algo en el país, en la política, en la cultura, el deporte, y la gente de Barrilete escribían como si fuera una crónica, pero usando exclusivamente la poesía. O sea, que en cada informe hacían periodismo con la poesía. Personalmente creo que al hacerla sistemática fue una idea casi revolucionaria en la poesía nacional. El primero fue el informe sobre Laborante. Para los que no recuerden, Laborante fue un boxeador que murió a causa de los golpes. Luego vinieron informes sobre El Desocupado, informes sobre La Esperanza, sobre Discépolo. Dice Santoro aquí: llegó como un gorrión, hizo la cola de la vida, le dieron un modelo de corazón que no se usaba. Creo que es una definición de Discépolo hermosa. Los otros informes fueron sobre el país, sobre Santo Domingo cuando hubo la invasión, y el último sobre Trelew, bien jugado. Barrilete duró hasta el 74, imposible pedir más. Santoro, como lo define su hija, hincha sufriente de Racing, escribió sobre el fútbol. En el 71 publicó un libro extraordinario que se llamó Literatura de la Pelota y que constituye la mayor antología literaria sobre el fútbol del país. Allí juegan juntos todos los grandes escritores y además están los cantos de las hinchadas en las tribunas. Todo conmueve. En Santoro, como en otros tantos escritores, palpita el fútbol. Roberto llegó a escribir varios libros, en general libros pequeños, sencillos. Incluso hay una serie que son simplemente hojas en una carpeta. Buscaba a distintos escritores y les pedía que escribieran y él editaba esa carpeta con hojas sueltas. Y él también hizo una carpeta para él. Y en su propia carpeta dice Santoro: a mi país se le han perdido muchos habitantes. Y dice que algún cuerpo de ejército los tiene. Yo, señor. Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? La policía. Yo, señor. Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? La Cámara del Terror. Yo, señor. Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? Los organismos parapoliciales. Yo, señor. Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? Pues entonces, ¿quién los tiene? Pues entonces, ¿quién los tiene? Ya estamos en pleno terror. Carlos Patiño cuenta que le pidió a Santoro que se fuera. Le dijo: esta guerra está perdida, no vamos a poder enfrentarlos, nos van a matar a todos. Cuando vengan, ¿con qué le vas a tirar? ¿Con libros? Te van a ir a buscar y te van a matar. Pero para Roberto su lugar estaba aquí, en el país, y que pasara lo que pasara, se iba a quedar en su lugar de lucha. Consideraba que la situación era peligrosa, pero con cuidado se podía trabajar, dice Santoro. Mañana un general con viruela boba habrá de acuartelar a 1,000 conscriptos porque una mosca le ensució el tintero de la guerra del Paraguay. Y su esposa tendrá un hijo con un coronel. Parece que van a tapizar el sillón de la presidencia y está en estudio clausurar la poesía. ¿Qué hace el tanque ese parado en la puerta de mi casa? Tal vez no creía que sus palabras lastimaban tanto como para matar. Y él seguía escribiendo. Dice Santoro. Durante 15 segundos y en ayunas, repítanse diariamente las siguientes palabras. Hijos de puta, hijos de puta. Y sigue Santoro. Cada vez que hay un problema, el juez levanta el martillo y el país se hunde más adentro. Y hay más, Santoro. Sonríe, Dios te ama. Disimula, el comisario vigila. Y no se rinde, Santoro. Mi patria está viva cuando escribo. Se sale por el lápiz, invade mi camisa. Muchacha, inventemos el amor con lo que queda. Es necesario buscar, no perder tiempo. Mi recuerdo para Roberto Jorge Santoro, un poeta, un militante, un hacedor de palabras con las cuales construyó una atalaya no para esconderse, sino para seguir mirando y mirándonos. Pero esa es otra historia. De pie mezclándonos la sangre, llevando una camisa cargada de entreveros, el alba, el grito, el nervio en su estructura, la misma arena pegada en el tobillo, me voy con un pedazo de plaza bajo el brazo, con un montón de cosas que dicen mi alegría. Me voy por el tiempo y la caricia, al silencio abrazado a la izquierda de mi pecho. Soy un hombre que vive como el día, con la vida y la muerte saltando a cada paso. Conozco la tristeza de hablar con una flor, jugar con un lobo escuchando un organito, patear una piedra en un camino, o pensar en el amor de una muchacha. Mi casa se puebla de arlequines, cuando hay ruido de besos en el aire, cuando el árbol da frutos, y es más dulce la mano en las esquinas. También a ti puedo decirte, madre, como una raíz mía y alta, como una raíz tuya y honda, y pido nada más que mi palabra tenga el alma que pongo en cada cosa. Al hombre le pido su ternura de hombre, a mi ser, su centro y el combate. Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. Hay mensajes. Hay mensajes y muy variados, ¿sí? De diferentes temas. Por supuesto, nuestros oyentes se engancharon con la información en relación a la causa Marita Verón. Y por aquí el amigo Martín Campos dice, absolución de todos los acusados en el caso Marita Verón, se pregunta. Y otro oyente le dice, sí, profundo dolor, vergüenza ajena, dice Delia Beatriz Bercellini. Alfredo Urrutia dice, vergüenza es lo único que puedo decir, vergüenza. En un país que quiere crecer en derechos y justicia, hay que prestar mucha atención a estos fallos porque sin justicia no hay derecho que valga. Aníbal Prina dice, otro fallo vergonzoso de la justicia argentina, absolvieron a los raptores y asesinos de Marita Verón. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir sumidos en la vergüenza de esta patria judicial? Y En otro orden de cosas, en relación a la revista, la nueva revista de humor que traía Santiago en el comienzo del programa, Leonor Medina posteó una tarjeta navideña con Cureta mirándonos con un árbol de Navidad detrás. Mirá. Y él levantando una copa brindando, dice: un año de salud para todos. Y Leonor dice: yo tenía preparado para enviarles, aunque la sonrisa se me transformó en lágrimas, pero... como dijo Varela, esto tiene que seguir, no puede quedar así. Es cada vez más evidente que hay que buscar la forma de tener una justicia verdaderamente justa. Quizá exámenes de evaluación, puntajes, concursos y básicamente cargos por tiempo determinado y pago de impuestos y obligaciones como los hacemos todos los argentinos. En fin, mis queridos, la película La clínica del doctor Cureta se estrenó el 6 de agosto del 87 y aprovecho el genio de Meji para enviarles mi saludo findeañeros. Toda la merda en la nueva revista mañana ya la estaré encargando. Leonor Medina, oyente de Argentina Tiene Historia. ¿Es semanal? Es como un proyecto muy argentino. Salió, no claro. Sabemos, mirá, salió no hoy y la próxima creo que sale el año que viene, pero para marzo. Y después va a ser mensual. Che, compren esta y agoten, así se dan cuenta que tiene que salir en enero. Porque no es fácil un proyecto así. No, además, lindo papel. Sí, sí. Lindo papel. Está bien hecha, bien hechita. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchar y Santiago Varela en Argentina Tiene Historia. Tiene Historia. O sea que quizás no esté tan desconectada o conectada con desde un lugar, viste, como los tubos que hablábamos ayer de la prensa, ¿no? A veces hay cosas, informaciones, sentimientos, momentos en que se conectan de esta manera. Nosotros habíamos dispuesto hoy a hablar de la poesía y las mujeres en una parte de este programa. Y en general, lo que primero que notás cuando hablas de poetas y mujeres es la desaparición absoluta de la cultura oficial de estas mujeres poetas, salvo casos muy especiales que han tenido una impronta que se han excedido a ellas mismas. Digo, o porque fueron periodistas, o porque tuvieron una posibilidad de exponerse y demás, el enorme ejército de mujeres que escriben poemas fue considerada por el poeta varón como la que hacía la poesía menor, porque era romántica, porque era llorosa, porque tenía como una prosa. Sin embargo, algunas de las mujeres que nosotros vamos a rescatar en realidad tenían un poema y una letra bastante dura. Escuchemos, por ejemplo, a Olga Orozco, aunque en este en particular es uno de los más amables que tiene esta señora. ¿De dónde esta tristeza que me llega como un último amor? Como la débil rebelión de la tierra por sus lluvias, por las lianas azules de sus nieblas. No sé si de la muerte de aquellas dulces hojas en las que el viento busca todavía la pálida ternura del estío. No sé si de ese día en que el otoño abandonó su rostro sobre un río perdido en la congoja. No sé desde qué cielo tanta sombra asomada a mi pecho entre la pampa, cuando mi vida vuelve como el llanto a su antiguo paisaje, a sus antiguas voces que crecen como hiedra desde el sueño. ¿Cómo no amar entonces la libertad tan triste de los médanos, el deseo de mar con que se duermen mirando hacia otro cielo, donde el recuerdo tiene solamente la eternidad del trébol? ¿Cómo no amar la angustia de las piedras sometidas sin lucha al inútil retorno de la hierba, al invencible polvo, a ese lejano muro donde el tiempo se disgrega desnudo, sosteniendo las huellas de mis manos? Alguien me llama aún por sus desiertos, por el aire sombrío que se inclina al desolado oeste, mientras yo estoy aquí, con mis pequeñas muertes como un árbol, esperando el olvido. Gracias. Algunas pastillitas, ¿te parece, Santiago, sobre quién era Olga, esta mujer de esta voz tan particular? Una mujer que supo hacer radio, hizo radio en Radio Splendid con Nidia Reinal y con Héctor Coire. En los años 60 fue redactora de la revista Claudia, y vos sabés que como le daba un poco de pudor, porque además esta señora formaba parte de la poesía surrealista y era amiga de Girondo y amiga de toda esa gente con ese tipo de potencia, entonces ella firmaba las notas siempre con un nombre diferente, ¿no? Entonces hay un libro de ella, que se los recomiendo, que se llama Yo Claudia, que son la compilación de todas estas notas que escribió en esa revista con los nombres más disparatados que se te puedan ocurrir, digamos. Pero al mismo tiempo, ¿sabes qué otra cosa? Era tarotista. Ella tenía toda esta cuestión de la mística, la volcaba en esto, y era también tarotista. Y además, para que ustedes sepan, esta parte de la mística también la volcó en algo que seguramente a lo largo de tu vida muchos de los que están del otro lado deben haber consultado millones de veces. Desde 1968 hasta 1974 hizo el horóscopo del diario Clarín. Lo escribía en su casa, y dice que para escribir el horóscopo hacía lo mismo cuando escribía poesía. Ella tenía tres piedras en la mano. Una piedra de donde nació su padre, otra de la tierra de su madre y una tercera que le había obsequiado un amigo de la infancia, que era de Bahía Blanca, de Toay, Bahía Blanca. En esto era una piedra de Sicilia, la otra de Argentina. Ella tocaba esas tres piedras y después ponía a escribir tanto la poesía como el horóscopo, porque ella decía que esa microcreación cotidiana también la hacía sumamente feliz, o por lo menos pagaba el alquiler. Seguro. El balcón, en el verano de un balcón en Francia, mirábamos los cedros extranjeros y un demasiado azul en la distancia, lago lejos de ceibos y jilgueros. Nos gustaba una patria más vacía. No hay aquí una palmera, yo decía. No nos despierta el canto de las aves con las aguas barrosas, con las naves. Ah, yo prefiero el río de la Plata. Fiel a la ausencia y todavía ingrata, soy a veces aquí una forastera. Falta ahora el balcón, no la palmera. Faltan cedros y no costas barrosas. Ah, qué azul era el lago y había rosa. Mujer de Bioy Casares, compartió también cafés y vida con Jorge Luis Borges, con Julio Cortázar. ¿La leíste vos, Zanca, a la Silvina Ocampo? Alguna cosa allí en la adolescencia, y además, bueno, de una familia, con sus hermanas, bueno, con Victoria, que Victoria fue una enorme hacedora, ¿no?, de la revista Sur y de traducir aquí a Tagore, y una mujer muy apasionada. Sí. Muy apasionada. Hablando de Tagore, casualmente. Claro, Sí, y sí. Lo que tiene la diferencia, creo yo, es que Silvina fue más poeta que Victoria. Victoria juntaba a los poetas. Claro, Victoria tenía esa capacidad de un lugar de mecenas, ¿no? Tenía esa capacidad. Productora. Productora, diría yo, con la revista Sur. Ahí claro. Lo juntó a todos, le juntó la cabeza a todos. Y inclusive hay una foto que es emblemática, donde están todos en la escalera de la casa, la primera casa moderna, digamos, claro, que se hizo acá, racionalista en Buenos Aires. Exactamente, esas tertulias donde Nora Lange llevaba su acordeón, sí, y con Girondo. Que eran tertulias en donde Silvina pasaba desapercibida en lo que tiene que ver con lo extrovertido. Era su nivel de seducción, dice quienes la conocieron, tenía más que ver con el discurso. Uh-huh. Y era sumamente celosa, además. Uh-huh. Pero tenía todo un nivel de seducción como de una gran sutileza. Y siendo como fue una mujer que sufrió muchísimo al lado de Adolfo Bioy Casares, un mujeriego consuetudinario. Parece ser que en esa sutileza era donde estaban las tensiones, donde él se quedaba con ella y no terminaba de irse con nadie. Hizo novela policial con Bioy y obtuvo premios, lo cual para, digamos, como decía vos antes, las mujeres estaban medio relegadas. Sin embargo, Silvina obtuvo premios importantes, el premio municipal del 54, segundo premio nacional de poesía por Los Nombres en el 63, Lo Amargo por Dulce, el premio nacional de poesía, en fin, tuvo distintas. Y tiene una obra impresionante, muchos cuentos, poesía y novelas. Los que aman, los que odian, La Torre Sin Fin y La Promesa son las tres novelas de Silvina. Allá por 1927 se estrenaba este tango. Estaba dedicado a Carlos de la Púa, un amigo de la autora, nacido también en La Plata en enero de 1898 y que en realidad se llamaba Carlos Raúl Muñoz y Pérez, aunque él se hacía llamar Carlos Raúl Muñoz del Solar, y sus amigos lo apodaban El Malevo Muñoz. La obra se titula precisamente El Malevo. Fue musicalizada por Julio De Caro y la llevó al disco en la versión instrumental el 2 de febrero de 1928. Rosita Quiroga lo grabó el 16 de marzo de 1928 y sonaba así. Reón de la ciudad, canchero arrastrador que sobra autoridad. ¿De quién hablo? Hablo de María Luisa Carnelli. Te voy a contar primero quién era María Luisa Carnelli y después cómo la conoció el mundo del tango y el mundo de las letras del tango, que como dijo antes Santiago, son letristas, son poetas, porque las cosas hay que decirlas de determinada manera y son poetas, absolutamente poetas. María Luisa nació en 1898. En 1937, contratada por el diario El Sol de Madrid, aterriza en el corazón de España, en plena revolución, en plena guerra civil española. Visita el frente de guerra en Carabanchel el viernes 9 de abril de 1937 y es testigo del combate. María Luisa Carnelli no solamente iba en son de periodista a apoyar a la Segunda República, sino que además donaba su sueldo al Socorro Rojo Internacional para la campaña de invierno. Incluso en abril de 1938 entregará de nuevo 100 pesetas, todo lo que tenía encima, a este organismo solidario. Mantuvo correspondencia durante años con la escritora y una de las representantes del incipiente movimiento feminista español, Margarita Nelken, militante del PSOE y del PCE, con la que carteó de asuntos personales y editoriales. Otro poeta hispano con quien cruzó misiva fue Antonio Machado. Pero dice María Angélica Cabrera, en su material publicado en el Centro Cultural de la Cooperación, en la página web del Centro Cultural de la Cooperación: Luis Mario, Mario Castro o María Luisa Carnelli. En una doble página central tamaño sábana, sección crónicas del periódico Cabalgata, de fecha del 24 de diciembre de 1946, el periodista Luis Mario firma una nota titulada Guardia Vieja. En ella señala que ubicamos al tango en sus pañales de barro, en aquellos suburbios del Buenos Aires de ayer que olían a pasto campero y se encendían con el rampagueo vívido de los facones. Critica la censura aplicada a las letras lunfardas y reivindica los tangos recios, bien machazos. Asimismo señala en un epitafio que la Guardia Vieja se va, se ha ido, mejor dicho. Cuando el pibe Ernesto se dobló allá en su casa de Lanús Oeste, no fue Adela sino el tango el que se vistió de crespone. ¡Qué lindo escribía! ¡Qué lindo escribía esta señora! El artículo resume la historia tanguera de otros tiempos escrita por un autor que para esa época se había consagrado como responsable de dos conocidas obras cantadas nada menos que por Carlos Gardel: Cuando llora la milonga y Pal Cambalache. Esta lo que pasaba en realidad es que Luis Mario, que también firmaba como Mario Castro, era en realidad María Luisa Carnelli, en un tiempo también compañera del periodista, escritor y tanguero Enrique González Tuñón, el hermano mayor de Raúl. Uno de los 10 hijos de Julia Cerna y Enrique Carnelli, María Luisa había nacido en La Plata el 31 de enero, ya dije, de 1898, y se murió o se fue a escribir poemas por otro lado en 1987. Los hermanos fueron quienes la acercaron al tango y al lunfardo. Fue la primera mujer poeta del tango y la más fecunda, pero por las características machistas de la época y para no contradecir a la familia, firmaba utilizando los dos seudónimos que ya les conté. Mario Castro, que era el nombre de su hijo, y Luis Mario, que era su nombre invertido y masculinizado. En un reportaje lo explicaba así: mi padre, por supuesto, jamás supo que era yo quien los escribía. Él no quería que yo fuera demasiado libre. me encanta la descripción, demasiado libre. Mujer independiente, no solamente en el tango, fue transgresora políticamente. Ya relatamos su abrazo a las ideas de izquierda, contrastando totalmente su origen burgués. Se casó muy joven, tuvo un hijo. Al poco tiempo se separó y se radicó en la capital y se ganó la vida como periodista. De crítica, Noticias Gráficas, Clarín, La Nación, El Hogar, Caras y Caretas, Fray Mocho, Atlántida, entre muchas otras. Y fue corresponsal en la Guerra Civil Española. En cuanto a lo que tiene que ver con lo estrictamente poeta y círculos literarios, su primer libro fue Versos de Mujer, al que le siguieron Rama Frágil, Poema para la Ventana del Pobre y otros. Nunca está alejada de la obra de Carnelli el tema del trabajo, el tema de los derechos sociales, el tema de la mujer sometida. A los trabajadores revolucionarios españoles se refiere en UHP, Minores de Asturias. Por su postura política, mucha de su obra es ignorada y se quedó sin editar. Algo similar ocurrió con su milonga Avellaneda, cuya letra modificó porque nadie se atrevía a cantarla por su contenido. ¿Sabes que estuve tratando de encontrar la letra de Avellaneda para ver qué tenía de fuerte y no la encontré? Te decía que la primera obra que publicó fue esta Malevo. Pero bueno, es absolutamente prolífica. Yo te voy a nombrar algunos de los tangos. Mira, Moulin Rouge, Lingera, Se va la vida. Es Pal Cambalache, La vida es una cebolla, Luna Roja. Es infinita la cantidad de tangos y de milongas que esta mujer ha construido. En colaboración con Roberto Selles hizo 6 milongas y una milonga tangueada. Desicuando, La mula, La del cerrojo, La del olvido, Brillante como un lucero, La querendona y Ayuna conmigo. Esta me encantó, Ayuna conmigo. Bueno, en un reportaje que le efectúan en 1980, ella fija con claridad su posición con respecto a la decadencia sufrida por el tango. Ha habido una penetración imperialista de fabulosos capitales que ha permitido que el tango vegete, mientras los demás ritmos lo iban ahogando. Hubo épocas que se obligaba a ejecutar un 50% de música nacional. Fue cuando a mí se me ocurrió crear ese nuevo ritmo, que para mí era muy argentino. Se refería al tam-tam que hizo con Sebastián Piana en los comienzos de la década del 50, proyecto presentado al gobierno, pero que Raúl Apolt archivó, según ella misma contó. ¿Por qué lo archivó? Porque lo había escrito una mujer. Vamos con la milonga, Se va la vida. Se va la vida, se va y no vuelve. Escucha este consejo. Si un bacal te promete acomodar, entra derecho, viejo. Se va pebeta, ¿quién la detiene? Si ni Dios la sujeta, lo mejor es gozarla y largar las penas a rodar. Ay, ay, ay, qué manga de vagos que están del otro lado los oyentes hoy. La verdad es que el teléfono lejos. ¿Qué le pasa? A ver, no tienen ningún recuerdo de ningún poema que se escribieron nunca. A mí no me hagan esto, a Varela tampoco, y a la señora Zanca tampoco. Pero tienen 5 minutos para correr al teléfono y mandarme aunque sea 2 mensajes para que yo sea feliz. Yo creo que son tan modernos que todos están conectados, no, están en las redes sociales, porque por aquí, por internet, se expresan y sí, mucho. Sí, y mucho. Sí, y por los temas de esta noche, no solo la poesía, sino, bueno, la actualidad que nos ha golpeado con el caso Marita Verón. Por aquí, Delia Beatriz Bercellini dice, siempre pensé, y ahora lo confirmo, que los jueces son machistas. Uh-huh. Y casi nunca condenan con penas fuertes a pedófilos, violadores, abusadores de mujeres, de niños, etcétera. Sean mujeres u hombres, para ellos esos son delitos menores. Permitime una cosita. ¿Recordás, sin embargo, el fallo o no? El fallo de una jueza no hace demasiado tiempo, en donde ponían los considerandos que como la niña tenía 10 años, pero un cuerpo de mujer... había provocado. Eso. Hace menos de un mes de esto. Una mujer. Un año de audiencias para descubrir que los que están allí no tienen nada que ver, se pregunta Martín Campos. No hay mucho para analizar. O los jueces son corruptos o los investigadores lo son o lo son todos. Dice, los investigadores armaron un paquete con perejiles para zafar. Alba Noemí Pérez Sáez dice, gracias Santiago, y vamos al tema de la poesía. Gracias Santiago por exaltar la calidad humana y literaria de Santoro. Como medio olvidado hoy en día, defendió su pluma, palabra y militancia hasta que se lo tragó la triste página de nuestra historia, donde pensar y hablar costaba la vida. Nuevamente gracias y manda muchos abrazos. Por aquí también Rolo Carabajal dice, el manejo o desmanejo de casos como el de Marita Verón y Candela Rodríguez demuestran con claridad que hay policías, jueces y funcionarios envueltos en el triste negocio de la trata de mujeres y que estos están dispuestos a arriesgar su prestigio antes que renunciar a sus intereses. Y por allí deja otras palabras. Erika Peña dice nuevamente, la duras justicia... ellas. Sí. Erika Peña dice nuevamente, la justicia nos deja con un mal sabor en la boca, todo... nuestra fuerza para esta pobre madre que se ve que acá, bueno, es más importante el dinero que la verdad. Alba dice, esto no es justicia, es complicidad. Las madres, abuelas e hijos pregonan la paciencia, no perdonan los juicios y sentencias en manos de jueces probos, siguen defendiendo el enroque. Aguante, madre, coraje, Susana Trimarco, por algo la presi te dio, la Azucena. Y Aníbal Prina... En relación a Olga Orozco, dice, en Toay, aquí en La Pampa, está la Casa Museo de Olga Orozco, un sitio maravilloso que merece la pena ser visitado. Así que si alguien anda por La Pampa... Sí, es muy lindo. Hay que ir para allá. Es muy lindo, es muy lindo, sí. Bueno, nada, me doy perfectamente cuenta que tenemos unos oyentes muy tecnológicos. Sí. Sin embargo, apareció ahí por ahí un señor que pescó el teléfono, o señora, no sé. Jorge Claudio Damín, poeta y cantante de Coghlan. Creo que la poesía es algo maravilloso y que siempre pense sobre la muerte, y aun cuando tengamos a veces algunas noticias que parezcan desalentarnos, la profundidad de la poesía nos puede sacar y llevar adelante. Y bueno, algunas de las que han nombrado y muchas otras grandes mujeres poetas argentinas, y las hay hoy también. Nos vamos a ir yendo entonces, ya están llegando nuestros compañeros del noticiero. Gracias Gabriel Kruchowski, gracias a Zanca, Camisa, Isabel García, Marina Getino, Santiago Varela y yo, que estuve por aquí, que me llamo Noran Chart. Mañana tenemos una visita, va a ser el historiador Alejandro Cataruzza y vamos a hablar de historia argentina entre 1916 y 1955. Ay. Un temón. Ya vienen las noticias de Radio Nacional y después Carlitos Polimeni y Diego González con el programa Voces del Sur. Chau, chau. Hasta mañana. Chau, hasta mañana. Dos viejos unidos en un callejón elevan las manos por su salvación y todo el suburbio con dolor evoca un hondo drama de amor. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela.